estamos en Santa Ana, acá con Carlos. Carlos, ¿qué es lo que haces? Yo trabajo aquí en Apoteca La Moderna, a hierbas para tés, hacemos limpias espirituales, vendemos veladoras, aceites, hacemos limpias a las casas de cualquier energía negativa. Aquí preparamos aceites, veladoras. Y estamos para servirles aquí en Apoteca La Moderna, Yerba Mex, aquí en la bella ciudad de Santa Ana, California. Sofía Olivia. Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes por medio de la radio. Estamos invitando a todos los amigos de la comunidad, a todos aquellos que se sienten tristes, mujeres separadas, divorciadas, hijos enfermos, a gente con alguna discapacidad, alguna depresión, algún espíritu que haya entrado a su hogar y que usted no sepa detectar. Nosotros aquí estamos. ¿Entre qué calles están? Estamos entre la calle 3 y 4, 302 Norte en Broadway. ¿Cuántos años traes de experiencia? Tengo 15 años de experiencia para ayudar a las personas, al público. Bueno, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente? Le recomendamos a la gente que si tiene algún problema de insomnio, nervios, tenemos hierbas también para el colesterol, para la próstata, para la infertilidad. En esta rama tenemos hierbas para la TEDS, para este tipo de problemas. Okay, this is how are you reporting live from Santa Ana, California. Just listen to us at santana.org. Thank you and have a blessing day.